curación divina. Son varias las maneras por las cuales se procesa la curación de los enfermos. En los casos realizados por Jesús y los apóstoles, fueron curaciones instantáneas, en las cuales, como por encanto, las enfermedades desaparecían rápidamente. Para realizar esa operación, es necesario tener un gran conocimiento espiritual, conocer los fundamentos de la vida del enfermo y, a veces, modificar algo en su mente, a fin de que cambie su forma de pensar y de actuar. La enfermedad es la fermentación de muchas existencias vividas desordenadamente. ¿Es la respuesta? La consecuencia. Por eso, el dolor, en ciertas circunstancias, es la propia curación. Los duros padecimientos son indicios de elevación del alma, porque ella ya comenzó a pagar los débitos pasados, por el guante de la enfermedad. El enfermo, al ser curado, se abre como la flor unida al tallo y sus centros de fuerza activan toda su sensibilidad, facilitándole la absorción de los fluidos donados por el operador. En muchos casos, Jesús ya decía: tu fe te ha salvado. Eso es porque determinados enfermos hacen el trabajo casi ellos mismos. Así, tener fe es muy importante en toda nuestra vida. Cuando no existe fe, en la curación a distancia, de cuya operación curativa no participa el enfermo, y que a veces ignora por encontrarse inconsciente, el operador se desdobla, de un modo impresionante, en todas las direcciones del saber, para encontrar la ecuación deseada, es decir, la cura. Examina, por la clarividencia, el tipo de enfermedad, sus causas y busca en el gran manantial divino elementos para sustituir a los que ya están cansados y gastados. Observa y activa los puntos energéticos del cuerpo y del alma, hace una transfusión inmediata de fuerza vital, tranquiliza la mente enferma y adapta en sus más sensibles departamentos ideas favorables a la curación. Pensamientos positivos, alegría de vivir y una gran paz caen en su conciencia profunda. Ahí el enfermo favorece el trabajo, como si fuese a someterse a una operación, y como si se relajase en una mesa de cirugía, por las bendiciones de la anestesia completa. Pero, todo eso ocurre en minutos, dependiendo de la elevación del espíritu encargado de la curación, y, en muchos casos, del tipo de enfermo. La variación es infinita. Entra en acción, como ya dijimos, la ley del karma. Existen fuerzas desconocidas que se interponen a las curaciones inmediatas. No es mucho repetir que el Evangelio no puede dejar de acompañarnos en todo ese trabajo. Él es la fuerza de Dios que hace que la curación sea eterna, pues traduce los principios de las leyes. Todos los desequilibrios orgánicos y psíquicos son la no observancia de los preceptos divinos. Entretanto, también existen muchas cosas en el campo de la curación que los hombres no están preparados para conocer. El tiempo, en la dinámica del progreso, revelará esas cosas gradualmente, a todas las criaturas, en la tierra y fuera de ella. Existen muchos métodos de curar, desde masticar hierbas entre los indios, a las más sofisticadas invenciones en el reino de Hipócrates, desde los sirupes de larga vida en el área iniciática, a la medicina homeopática, fundada por Samuel Hahnemann, en las concentradas gotas de energismo curativo, desde las bendiciones de los campesinos con ramos específicos, a la flora medicinal, desde los masajes de los antiguos egipcios, a las famosas agujas orientales, desde los soplos de los padres del yoga, a los pases en los templos espíritas. En fin, hay un sinnúmero de modalidades de curaciones, por todos los ángulos que podemos imaginar. Y hoy, hay muchas personas curando por la alimentación. No obstante, todas las curaciones mencionadas, y de las que no necesitamos hablar, carecen de la fuerza del pensamiento, cuya energía se convierte en aquello que quisimos transformar, por la luz del corazón. De entre las curas citadas, existe una diferente de todas, la que Francisco de Asís utilizaba con maestría, la curación divina. La curación divina es aquella que restablece al enfermo de cualquier enfermedad, en un abrir y cerrar de ojos. Es la curación instantánea. Pedimos permiso a todos los curadores, encarnados o desencarnados, para decir que toda curación divina nace de una energía sublimada que viene de Dios, pasando por las santas manos de nuestro Señor Jesucristo. Como está comprobado, las manos que tocan a los enfermos de cualquier naturaleza y que curan instantáneamente, por detrás de ellas están las del Maestro de los Maestros. Solamente Él sabe transformar la luz de Dios, para restablecer la armonía orgánica de los hombres. Francisco de Asís fue uno de estos instrumentos de Jesús, que restableció una infinidad de cuerpos de todos los tipos de enfermedad en la tierra. Entretanto, la fuerza que afina el instrumento humano, para servir de instrumento divino en las manos del Maestro, es solamente una: el amor, el más puro amor, buscando así las ondas luminosas desprendidas del Cristo de Dios, que siempre busca igualmente sintonía para consustanciar en bendiciones de Dios donde quiera que sea. Nadie está huérfano de las cosas del cielo, cuando busca el camino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, cuya inmensurable aura acoge el planeta y, en su grandeza espiritual, siente todas las necesidades de los hombres y de las cosas, y todo su rebaño está dentro de su faja mental. El Evangelio es, por excelencia, un código divino. Si respetamos sus preceptos, estaremos en sintonía con la fuerza universal del amor, y seremos atendidos por esas leyes que regulan la propia vida que instruye en la tierra. En Ribotorto existía un hospital de leprosos impresionante por demás, si consideramos lo que sería una casa de salud, hace 8 siglos atrás. Los leprosos de aquella época eran relegados al abandono y la medicina no tenía condiciones, como ahora, para tratarlos adecuadamente. Francisco de Asís tenía un cariño profundo por aquellos enfermos, y siempre pedía a sus compañeros que fueran a visitarlos y trajesen noticias de aquellos restos de hombres, llevándoles su presencia. No obstante, algunos manifestaban impaciencia e incluso rebeldía por estar separados de la sociedad, de sus mujeres e hijos. Cierto día, Fray Pedro de Catani y Fray Pablo fueron a visitar a los enfermos y conversar con ellos acerca de la bondad de Dios y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ocurrió que uno de ellos, el más perturbado, comenzó a blasfemar contra Dios, contra Cristo y contra ellos mismos, por estar solamente conversando y él, cada vez más enfermo y relegado al abandono. Llegó incluso a decir: «Es porque esa enfermedad no la tenéis vosotros». Pedro de Catani respondió: «Fue nuestro padre Francisco el que nos mandó a verlos y envió su bendición para todos los que están aquí». El leproso, que se llamaba Tanayi, quedó más furioso con el recado del padre Francisco, diciendo: «Ese padre Francisco está desde lejos mandándonos bendiciones. No quiero sus bendiciones. Ellas no me sirven para nada, pues cada vez que venís por aquí, quedo con más rebeldía y con la misma enfermedad. No quiero consuelo de hombres como vosotros, que parecen más miserables que nosotros. Si tuvieseis alguna cosa que dar, no vendríais por aquí». Fray Pedro y Fray Pablo escucharon pacientemente al leproso y, sin entrar en discusión, conservaban la actitud de oración, mientras tan allí blasfemaba. También ocurrió que la paciencia de los dos hombres de Dios se agotó, y Fray Pedro, hombre fuerte y decidido cuando era necesario, actuó sin consentimiento del enfermo, lo cargó en los hombros y habló pacientemente a Fray Pablo: «Vamos, hermano, a llevar a este enfermo al verdadero médico, que quedó más o menos lejos». Llegando junto a Francisco con el enfermo, él casi los hizo volver con el leproso, alegando que no podía quedarse con aquel hombre en lugares no apropiados. «Hicieron muy mal en traerlo», decía Francisco. Los dos discípulos, con la cabeza baja, escucharon todo, orando silenciosamente a favor de la situación y del enfermo sofocado por la agitación. Cuando los compañeros de Francisco salían de vuelta para el hospital, este, cayendo en sí, se arrodilló a los pies de los discípulos y les pidió perdón por lo que hizo, diciendo con cariño: «Perdonen, hijos míos, lo que hice, no quiere mi corazón que sea así». Y cogió al enfermo con dificultad, cargándolo hasta una dependencia de la granja. Miró su rostro en llagas, cuyos labios se habían transformado en una sola herida. El mal olor era insoportable. El cuerpo era una sola llaga y el enfermo ya no soportaba más la ropa sobre la piel, que casi no existía. Francisco, lleno de amor por el leproso y con profunda humildad, le besó el rostro como si fuese el de su propia madre. Retiró la ropa del enfermo, echándola a un lado, y enseguida besó sus llagas pustulentas, como si lo hiciese con jarla o folí, y habló con tanto sentimiento de compasión, como si estuviese pidiendo a su propio padre para reconsiderar lo que hizo. El enfermo, en aquel clima de fraternidad, comenzó a llorar, y Francisco no hizo otra cosa. Lloraban juntos. En ese momento, los discípulos se acercaron al maestro, sin saber qué hacer ante el conmovedor drama. El padre Francisco pidió a los compañeros que trajesen una artesa con agua templada, pidiendo a Fray Pablo que cogiese, con los debidos cuidados, de un arriate próximo, tres rosas, y se pusiesen en oración. Traídas el agua y las rosas, que fueron deshojadas con un himno de alabanza al Señor de los cielos, puso a Tanallí en la artesa, y llamando a Fray Luis, le pidió que recordase las palabras de la curación de Lázaro, que ya había muerto hacía 4 días, cuando fue resucitado por Cristo. Sintió que alguien le tomó las manos, diciendo: «Francisco, cuida de estas mis ovejas, ellas son hijas del Calvario, agredidas por sus propios destinos». Y Francisco respondió mentalmente: «Sí, señor, sí. Yo las cuidaré». Y Francisco añadió: «Si fuera de tu agrado que esa enfermedad pase para mí, besaré tus manos por la misericordia de poder pagar mi falta para con este hombre de Dios, que debo respetar». Y Francisco fue pasando sus manos por el cuerpo del leproso, y todas las heridas fueron cerrándose, como por encanto, a medida que las manos lavaban al enfermo. Los discípulos, al contemplar ese fenómeno, cayeron de rodillas en el suelo desgastado de la granja de luz, y cantaron un himno de alabanza al Todopoderoso, por la presencia de Cristo en el seno de la comunidad. Tanallí, cuando vio lo ocurrido, y no sintió más dolor, se levantó desnudo de la artesa, solo, se arrodilló perdido en santa emotividad, y besó los pies de Francisco, mojándolos de lágrimas. Avanzó hacia los discípulos para hacer lo mismo, pero ellos no lo consintieron, por sentirse leprosos del alma. Y Tanallí, que era un criminal contumaz e incendiario irreverente, gritó con todas sus fuerzas con los brazos extendidos hacia los cielos: «Señor, sé que existes. Haz de mí lo que quisieras que yo sea». Alguien, apresuradamente, le trajo ropa y todos lo abrazaban, y, desde entonces, pasó a llamarse Fray Aprigio. Habiendo pasado mucho tiempo predicando el Evangelio en los caminos con el padre Francisco, a quien tenía el más elevado respeto, Fray Aprigio, en el año 1250, aún sentía en su corazón algo que corregir. Tenía impulsos de violencia, y ya se había comprometido con todos los recursos que aprendió a través de las experiencias personales y de las cosas que el padre Francisco le había enseñado. Utilizó el recurso de la oración, demorándose horas y horas orando, pero el violento y orgulloso animal aún vivía. Cierta noche, próximo a la ciudad de Lecce, cuando un árbol le servía de techo, perdió el sueño, mirando las estrellas, y, llorando, pidió a Dios: «Señor, si me fuese concedido recibir algo de tus manos santas y sabias, si me fuese concedido pedirte alguna cosa como premio para mi corazón, si yo pudiese elegir un camino de libre y espontánea voluntad, yo te pediría que besase, otra vez, mi cuerpo, como lo hiciste antes, con las llagas de la lepra, y sería el hombre más feliz de la tierra, porque ahora, solamente ella podrá arrancar de mi corazón el orgullo y la violencia que llevo conmigo desde incontables épocas. Y llorando, se durmió. Al día siguiente, cuando despertó con la luz del sol bañándole su rostro, Fray Aprigio volvía a ser tan allí, el leproso derribó torto. Se arrodilló, ante el beso solar, agradeció profundamente la bondad del Creador, y desatándose el cordón de la cintura, cambió las ropas de franciscano por una común, tomando la dirección de la casa de salud de donde antes salió con rebeldía. Allí, 6 años después, murió, agradeciendo a Dios y a Cristo la bendición de la lepra, que le hizo corregir desde lo profundo de su alma el orgullo y la violencia. Se cuenta que cierta fecha, Francisco iba de Rieti para Áquila con algunos de sus discípulos. En el camino, fueron abordados varios asuntos referentes a la doctrina cristiana, y, principalmente, sobre la vida de Jesús. En esta emoción maravillosa que las cosas espirituales les ofrecían, surgió en la margen del camino un gran árbol, que los invitaba, en el silencio del campo, a un descanso reparador. Fray León, amante de la naturaleza, invitó a la comitiva a un pequeño descanso, durante el cual ellos podrían recordar historias que los llevasen a las más profundas meditaciones acerca de la vida que, certificada como invisible, no lo era para ellos. Y aquel árbol acogió a los caminantes de Dios. Francisco, meditativo, vio a unos pequeños seres, pertenecientes a la imponderabilidad de la naturaleza, salir y entrar en el cuerpo ciclópico del gran arbusto, y en este, parecía que se abría algo como ventanas invisibles, por donde transitaban aquellos diminutos seres, de forma humana. Los otros frailes, que se ocupaban de la limpieza del área, no oyeron el coloquio que Francisco estaba manteniendo con aquellas minúsculas vidas, en el empeño de comprenderlas y amarlas. Luego ellas comenzaron a manifestar gran interés por Francisco de Asís, subían por su cuerpo, como un enjambre de abejas, se deslizaban por sus cabellos, como artistas mostrando sus habilidades en un circo. Festejaban la nueva amistad con ruidos imperceptibles, pero en armonía con la propia naturaleza divina, en la divina ascensión de fuerzas que la vida tiene en abundancia. Francisco de Asís, al contemplar aquel espectáculo invisible, la emoción lo hizo llorar. Y en este impulso de lo divino en su corazón, recitó, en el templo natural, una canción como poesía, en este tono universal viendo la obra, veo a Dios. Siento a Dios. Soy amor. Oh, cuántas cosas se esconden de mí, de vosotros, de todos, hijas del Creador. Siento que soy nada, ante la grandeza del universo. Me siento gusano, por las bellezas que desconoce mi corazón. Dios tiene hijos en el mar, en las estrellas, en el aire. Dios tiene hijos en los árboles y en la tierra. Dios tiene hijos hasta en las guerras. ¡Qué belleza es la función de la naturaleza! Veo la luz surgir en la oscuridad, veo la vida perfecta en los muladares, veo el cielo en las aguas del mar, veo y siento el amor en el amar. Cuando descanso, la naturaleza trabaja. Cuando duermo, la naturaleza trabaja. Cuando trabajo, la naturaleza trabaja. ¿Quién soy yo, nada, ante esta batalla? Dios es Dios de los justos. Dios es Dios de los parias. Dios es Dios de los que viajan. Dios es Dios de los que quedan en casa. Dios es Dios de las sombras. Dios es Dios de la luz. Dios es Dios de las tinieblas. Dios es Dios de Jesús. Cuando estoy cansado, Dios está ocupado. Cuando estoy reclamando, Dios está obrando. Cuando blasfemo, Dios está entendiendo. Cuando tengo odio, Dios está amando. Cuando estoy triste, Dios está sonriendo. Dios es sabiduría, y yo estoy soñando. ¡Qué bella es la naturaleza! ¡Qué belleza la profundidad de la existencia y del existir! Yo no comprendo, pero lucho para corregirme. Sin embargo, en fracciones del tiempo, Luego quiero reunir, y Dios repartir. Quiero coger, quiero aprovechar. Y Dios pasa por mí a sembrar. Lucho de nuevo, mas aún no sé luchar. Pienso en la disciplina, mas no me dejo disciplinar. Avanzo. Caigo. Vuelvo a avanzar. Y Dios me oye. Pasa nuevamente por mí. Me mira a los ojos. Siente mi corazón. Y dice bajito en mi oído: ven, te voy a enseñar a amar. Dios se retira. Siento su ausencia. Pido clemencia. Incluso así, Dios no se olvida de mí. Manda a un ángel a mi encuentro, en un carro resplandeciente de luz. Y con los brazos abiertos, caigo por tierra. Pensé que era el Cristo de Dios, que era Jesús. Y el cortejo de los cielos, entra en mí, cantando alabanzas. Abre mi corazón, dejando dentro de él un tesoro de luz, el tesoro del dolor. Fray León, al oír el cántico del peregrino, se apresuró a copiar. Pero fue tarde. Perdió casi todo lo que escuchó de Francisco, en éxtasis. Algunos de los compañeros del Hijo de Asís habían salido en busca de agua y trajeron el líquido sagrado, impregnado por el magnetismo de la naturaleza que parece responder a los hijos de la caridad en el loor de Francisco, en la exaltación de las leyes de Dios. Pasaba por allí un señor al que el pueblo de Áquila apodaba el loco de Áquila, hombre robusto, de físico privilegiado, que andaba, sin parar, y que sufría de una inquietud incomparable. Oyendo y viendo a Francisco de Asís en aquel arrobo poético, se acomodó junto a los franciscanos, y escuchó pacientemente la armonía de los sonidos articulados por el hombre de Dios, alabando a la naturaleza. Al terminar, viendo que sus ovejas habían aumentado, Francisco se dirigió a él con festejos fraternales y él, cogiendo el borde del sayal del hermano menor, se lo llevó a los labios, besándolo con una ternura incomparable. Un espíritu de forma animalesca y de gestos inconfesables se unió a aquella criatura de Dios, haciéndola ser el terror de Áquila y de Rieti. Derrumbaba casas, mataba a animales, se los comía, y dormía al aire libre, cuando dormía. Liberado de la posesión, volvía a ser Simeón, el curtidor de Rieti. Luego se acordó de la familia, habló de sus hijos, y lloró de nostalgia. Francisco puso la mano en su cabeza, antes torturada por el compañero invisible que las tinieblas ocultaron, y habló con ternura y piedad: llora, hijo mío, que las lágrimas tienen la virtud de establecer la paz. Vamos a pensar en Dios, y a conocer a Cristo, porque los ángeles no nos abandonan. Vamos a recordar a nuestra Madre María Santísima, que ella nunca se olvida de los que sufren, de entre los cuales yo debo ser el más necesitado. Te pido que dejes que seamos tus amigos, que podamos amarte, incluso en la calidad de viajeros sin residencia segura, sin los debidos recursos materiales para ayudarte. Hagamos de todos uno solo, para que Cristo se sirva de nosotros en lo que le convenga, en favor de la paz. Simeón se quitó el manto que llevaba sobre los hombros, y los discípulos de Francisco se asustaron al ver en sus costados una herida purulenta, donde los violentos virus destruían toda su piel, penetrando en los tejidos y desprendiendo un olor insoportable. Eran virus psíquicos, transformados en agentes físicos. Francisco miró con pasión la triste escena, en la que el dolor se hizo dominante, diciendo con amor al hermano sufriente: Simeón, siéntate, hijo mío, para que yo pueda ver más de cerca tus llagas. Y pidió a los compañeros que orasen. El hombre de Rieti atendió la petición del padre Francisco, y este, con toda la ternura que tenía en el corazón, se inclinó sobre el Hijo de Dios y besó la enorme postula en cruz, pidió agua fresca que trajeron de la fuente de la naturaleza y la lavó. Al instante, Francisco notó, en el plano imponderable, aquellas minúsculas vidas invisibles llevando esencias, como fluidos de la naturaleza, y proyectándolas en la herida del enfermo, en un trabajo intenso, atendiendo la llamada del amor. Francisco se acordó de Dios. Rememoró la vida de Cristo, de María. El cortejo apostólico desfiló en su mente, y él oyó dentro de su cabeza, donde solamente existía fraternidad, la palabra compasiva: bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los tristes, porque ellos tendrán alegría. Bienaventurados los que lloran, porque ellos reirán. Bienaventurados los despreciados, porque ellos serán acogidos. Impón tus manos, Francisco, que Dios es un Dios de misericordia, y ellas podrán ser las mías, por el proceso del amor. Ama a este hermano con toda la profundidad de esta virtud, y tu gesto se transformará en curación sublimada. Todos se reunieron alrededor de Simeón, mientras Francisco pasaba las manos por sus costados. Lentamente, la epidermis fue rehaciéndose, por la fuerza de la divina magia, y, en segundos, todos vieron una boca iluminada, cuyos labios tocaron la herida purulenta, en forma de un beso de luz. El enfermo, en unos instantes, perfectamente curado, abrazaba y lloraba con los discípulos de Francisco, danzando y cantando la gloria de Dios. Tras el feliz acontecimiento, se encaminaron todos hacia Aquila, donde se hospedaron en la casa del curtidor Simeón. Los familiares, cuando lo vieron en su completo juicio, lo abrazaron llorando. Su mujer y sus hijos levantaron su rota túnica, y, sorprendidos, verificaron que él estaba curado de la antigua llaga. Simeón no se hizo esperar, narró todo lo ocurrido con tanta lucidez que Francisco, emocionado, dijo a Fray León: escribe, por caridad, lo que voy a decir en presencia de todos. Dios es Dios de amor que transforma la simiente en árbol, en fruto que alimenta la vida, y, a veces, el pesar. Dios es Dios de amor que cambia el nido de los pensamientos en nido de luz, que cambia las ideas en acción que nos conduce, o deja que nosotros nos caigamos, para comprender a Jesús. Dios es Dios de amor que nos dio los pies, para que podamos caminar, nos ofreció las manos, para dar trabajo a la azada. Pero, si herimos al compañero, erramos el camino. Dios es Dios de amor que nos dio la cabeza para pensar, que nos premió con el corazón para amar. Quien acepta el odio, no puede cantar. Dios es Dios de amor que todo lo hizo, sin alardear de ello, que todo lo hace, aunque creamos que es tarde. Que nunca dice sois cobardes. Dios es Dios de amor que nos dio el verbo y nos enseña a hablar, que nos dio la boca y nos enseña a cantar, que nos dio el corazón y nos enseña a amar. Fray León escribió el canto del Padre Francisco con interés y alegría, y Fray Luis después lo recitaba, cuando lo solicitaban sus compañeros, los franciscanos, después de una ligera comida en la casa de Simeón, tras agradecer a Dios por la acogida, cantaron como pájaros libres, junto con la familia, feliz por la vuelta y la cura de Simeón. Francisco, impulsado por la gratitud a nuestro Señor Jesucristo, introdujo la mano por dentro del sayal, con alegría, y sacó un precioso tesoro, el Evangelio de Jesús, cuyo texto fue copiado por Fray Pedro de Catañé. Abrió el pergamino de luz, y en el capítulo 9, versículos del 1 al 27, de la primera epístola de Pablo a los Corintios, leyó en este tono de voz saludable: no soy libre. No soy apóstol. Es que no he visto a Jesús, Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, pues vosotros sois, en el Señor, el sello de mi apostolado. Esta es mi respuesta a los que me critican. Es que no tenemos derecho a comer y a beber. No tengo derecho a llevar conmigo una mujer cristiana, como los demás apóstoles, los hermanos del Señor, y hasta el mismo Pedro. ¿O es que solo Bernabé y yo tenemos obligación de trabajar? ¿Cuándo se ha visto que un militar haga la guerra a sus expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta un rebaño y no toma leche del rebaño? ¿Hablo solo con criterio humano, o lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Es que Dios se preocupa de los bueyes. O lo dice, evidentemente, por nosotros. Porque tanto el que labra la tierra como el que trilla el grano, lo hacen con la esperanza de recibir parte de la cosecha. Si sembramos en vosotros bienes espirituales, es mucho que recojamos bienes materiales. Si otros usan este derecho con vosotros, ¿por qué, y con más razón, no podemos usarlo nosotros? Pero no hemos usado este derecho, y lo hemos soportado todo para no poner obstáculo alguno al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que ejercen funciones sagradas viven del templo, y los que sirven al altar participan? Así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo no he hecho uso de ninguno de estos derechos. Y no escribo esto para reivindicar estos derechos. Prefiero morir antes que verme privado de este glorioso título. Porque si predico el Evangelio, no tengo de qué sentir orgullo. Es mi obligación hacerlo. Pues, ay de mí, si no evangelizaré. Si hiciera esto por propia voluntad, merecería recompensa. Pero si lo hago por mandato, cumplo con una misión que se me ha confiado. ¿Cuál es, pues, mi recompensa? Que predico el Evangelio, y lo hago gratuitamente, no haciendo valer mis derechos por la evangelización. Libre, de hecho, como estoy de todos, me hago esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los judíos me hago judío. Con los que están bajo la ley, como quien está bajo ella, sin estarlo, para ganar a los que están bajo la ley. Con los que están sin ley, como quien está sin ella, para ganarlos. Yo que no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Con los débiles en la fe me hago débil para ganar a los débiles. Me hago todo para todos, para salvarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar de sus bienes. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos corren, pero solo uno consigue el premio? Corred, de modo que lo conquistéis. Los atletas se privan de muchas cosas, y lo hacen para conseguir una corona corruptible. En cambio, nosotros, por una incorruptible. Yo no corro, sin ton ni son, ni peleo como quien da golpes al aire, sino que me impongo una disciplina y domino mi cuerpo, no sea que después de predicar a los demás, yo quede descalificado. Todos entendieron la lección de la renuncia a la que Francisco de Asís se proponía, y la necesidad de liberarse de los obstáculos humanos, para ser solamente esclavo de Cristo, nuestro Señor. Todos entendieron el porqué de la obediencia de Francisco al Papa Inocencio III, obediencia, sin connivencia a fin de ganar las ovejas perdidas, haciendo todo para que el Evangelio de Jesús quedase en evidencia, con el amor puro que pudiese salir de su corazón. Fray Pablo hizo una larga exposición del texto leído, que encantó a todos los presentes, y a la familia de Simeón, quedó conmovida con aquella convivencia espiritual. Así, fue abierto el primer culto en el hogar, en la ciudad de Rieti, por los franciscanos. Y Francisco, al terminar la conversación evangélica, ofreció a Simeón el pergamino de luz, diciendo: esta debe ser la simiente plantada en tu hogar, para que germine en todos los de esta ciudad de Dios, que nos acoge. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.